cálida en los estudios porque nos vinieron a visitar. Lo consideramos un amigo del programa. Es el intendente de la querida localidad de Puerto Yeruá. Hay un laburo muy importante para hablar de todo. Obviamente que el escenario es complejo, pero obviamente hay que ser creativo, hay que gestionar, y por eso queríamos charlar con él. Hablamos de Daniel Benítez, que lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gustazo tenerte en el programa. Muy buenos días, Pablo. Buenos días a toda tu audiencia, a esta querida radio, a esta zona. ¿Estuviste acá? Sí, estuviste acá. Ahí está. Con el turismo, mirá vos. Sí, sí. Che, ¿y hoy Puerto Yeruá posicionándose con el turismo, no? En el segmento que estamos, que lo nuestro es turismo de naturaleza, de tranquilidad y descanso, es el lugar indicado. Y por suerte, bueno, y por el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Porque la verdad que se trabaja. Hacemos en buenas condiciones, estamos teniendo muy buena. Pará, Daniel, nos está saliendo. A ver si cabra. ¿Ahí nos escuchamos? Oh, ahí sí, hay un cantante de tango, Pablito, ¿eh? Bueno, estaba hablando del turismo. Te pido que repita, porque salía, pero salía muy bajito. Claro. No, te decía, Pablo, que bueno, nosotros apuntamos a ese segmento de público donde ofrecemos turismo de naturaleza, de tranquilidad y de descanso. Digamos, ese es nuestro segmento, nuestro fuerte. Y la verdad que estamos teniendo mucho éxito porque la gente ya es un lugar elegido y no es que solamente está de paso, sino que vuelve y se repite la visita de y siempre trae más familias. ¿Lo tomaste, Daniel, como política, te diría, de Estado al tema del turismo? Es una industria que genera ingresos, movimiento económico. ¿Le diste mucha importancia a eso? De la primera hora, digamos, fue uno de los pilares de... cuando arrancamos allá en el 2019, en la primera gestión, darle mucho auge y empuje al turismo, porque consideramos que la localidad de Puerto Yeruá no va a ser una ciudad industrial el día de mañana. Estamos obligados a trabajar en el turismo porque el potencial que tenemos de naturaleza nos obliga a ser responsables con eso, ¿no es cierto? Y sin hablar de mega obras ni tampoco generar falsas expectativas, sino ocupar lo que tenemos, digamos, y lo que tenemos es importante, el regalo que Dios nos ha dado la naturaleza, y hay que potenciarlo y hay que trabajarlo para que sea lo que es hoy y que estamos proyectando que sea mucho mayor, ¿no es cierto? Buenísimo. Pero la verdad que la temporada fue buena. Ahí está bien, y hay que destacar eso. Tuvo un impacto en un medio nacional una vez que fue una herramienta hoy importantísima, ¿o no? ¿La tomás como la difusión, la promoción turística? Lo que nos está dando buen resultado y que lo seguimos implementando y cada vez con más fuerza es todo lo que tenga que ver con eventos al aire libre y eventos deportivos. Bien, bien. De hecho, ahora el 29 de marzo tuvimos uno muy grande y es bueno porque convoca a gente de todo el país. Bien, y también del extranjero, han venido gente de Uruguay, de Brasil, a participar de eventos, y eso siempre genera un efecto multiplicador. Conocen, se van a su destino, digamos, y el boca a boca. Además, hoy sabemos que hay que trabajar mucho con las redes sociales, hay que utilizarlas, y eso se replica, digamos, y lo vemos, porque luego de cada evento de esta magnitud genera un disparador en un montón de aspectos, ¿viste? Está bueno lo que decís. Daniel, igual, épocas complejas en lo financiero, en lo económico, muy prolijo a la hora de orientar recursos, hay que estar atento ahí, ¿o no? Es fundamental ser responsable en el gasto. Bien. Es fundamental. Es como en tu casa, digamos, si vos estás gastando más de lo que cobrás a fin de mes, vas a estar en problemas. Y bueno, acá pasa por ahí, pero la diferencia que tenemos, creo yo, con respecto a todo el contexto provincial y nacional, es la prioridad, dónde se ponen los recursos. Y nosotros tenemos muy claro que primero está el ser humano. Bien, digamos, nosotros priorizamos en la gente. Por eso has potenciado el tema de la salud. Bueno, me gustó mucho enterarme de lo que estás haciendo con becas para estudiantes y eso, que posiblemente a veces no se valora que venga desde un municipio menor, qué importante, Bueno, esta política de respaldar a la educación, también viene desde el inicio de gestión. Bien ahí. Pero bueno, también es la esencia de por ahí de la doctrina de nuestro partido, decir. Pero en este caso está muy puntualizado ahí en ese aspecto, porque obviamente que pensamos y creemos firmemente que tenemos que tener jóvenes con muy buena educación, y porque creemos que son la herramienta de crecimiento, no solamente de Puerto Yerba, sino de nuestra patria, ¿no es cierto? Cuando por ahí vemos que se desfinancia la universidad, se desfinancian las escuelas, bueno, alguien tiene que cambiar este paradigma, no puede ser que se vaya en ese camino. Bueno, nosotros creemos. Lo que vos haces es netamente humano, porque no es resorte municipal el tema de la educación, pero acompañar al estudiante es una cuestión, te diría, social, humana, ¿o no? Nosotros tenemos que estar al lado del vecino, en todo sentido, ¿cierto? No es solamente. Creo yo que también los municipios fueron cambiando el rol que el cual fueron creados en un principio, que era dar los servicios básicos. Siempre dijo, bueno, se recoge la basura, se mantiene limpio, ordenado. Pero bueno, también por ahí nos fueron corriendo la barrera, ¿viste? Sí. Es decir, nos van obligando, pero bueno, vos lo podés tomar o dejar. Sí. Bueno, nosotros es un compromiso tomarlo, pero tomarlo con responsabilidad, porque a ver, cuando vos iniciás un programa de becas como el que estamos llevando adelante, tenés que tener un presupuesto armado que diga, bueno, arranca ahora en el mes de abril y termina en diciembre. No podés llegar a agosto, septiembre y decir, no tengo más dinero corto, digamos. No, eso es una política pública, con fuerte, planificada, obviamente, totalmente presupuestada, y eso está bueno. Igualmente, quiero dejar claro que es universal, pero también hay exigencias, como las exigencias que por ahí puede tener el Instituto de Becario de la Provincia o las becas nacionales. Sí. Es decir, nosotros. Que vayan bien, que aprueben las materias, obviamente hay un seguimiento ahí, eso por está. Por supuesto. Eso está bueno. Tener mucha cercanía, está bueno esto con el vecino. ¿Se siente la preocupación de este escenario complejo en. Viste que hay análisis de. No alcanza la plata. Que a veces, muchas veces, impactan en las finanzas de los municipios porque las tasas que podrían recaer se achican por las facturaciones menores. ¿Se siente ese impacto? A ver, hay una particularidad, de los municipios chicos, y esto te diría que prácticamente en un 95% de los municipios chicos, nuestro principal recurso de financiamiento es la coparticipación nacional. Y ahí estamos complicados. ¿Por qué? Porque está ligado directamente al consumo. Es decir, si no hay consumo, si hay caída del consumo, obviamente que se va achicando el ingreso. La recaudación local es muy baja porque, obviamente, la actividad comercial, las empresas que puedan estar radicadas en la zona son muy escasas. La mayoría son negocios de barrio, digamos, que obviamente que tributan, pero es mínimo. Sí, es mínimo. Igualmente, respecto a tu pregunta, nosotros lo vemos inmediatamente cuando empieza a haber esta caída o este desequilibrio social que está existiendo en nuestro país, porque la demanda social empieza a crecer. Ahí está. Y eso lo vemos en la ventanilla de acción social, lo vemos en la calle, la gente por ahí va caminando, vas a un comercio y te encontrás con el vecino y empieza a contarte sus problemas. El tema de los remedios. A ver, uno de los problemas más serios que lo venimos viendo, bueno, es el medicamento, que no solamente solamente para aquellos que son vulnerables, que no tienen obra social, sino para los que tienen obra social, y sobre todo los jubilados. Lamentablemente, después de los recortes que hizo el gobierno nacional y de los achiques, los ajustes que se lo hizo a los de abajo, digamos, no es que se lo hizo a los de arriba, el bolsillo de los jubilados, de los obreros, obviamente es que se diezmó. Es decir, y bueno, si antes tenían ese dinero para comprar la comida y los remedios, hoy solamente le alcanza apenas para comprar la comida. Es decir, y los medicamentos, y bueno, ¿a dónde voy? Y voy al centro de salud municipal, que sé que hay remedio universal para todos y bueno, y lo consigo. Digamos, antes de ir a sacar una orden de consulta para atenderme en el médico de la ciudad, voy al centro de salud municipal y me atiendo con el médico, que sé que es buena la atención, y a su vez también ya me va a dar el medicamento. Digamos, y esa demanda va creciendo continuamente, y cuando queremos y nos encontramos una situación que, como te decía al principio también, es orden de prioridad, vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso no se corte. Digamos, nosotros, creo, te diría que no vamos a quizás sacar otras cosas, pero eso no. Digamos, eso siempre va a estar, bueno, en el orden de prioridad. Está bueno esto que marca, las órdenes de prioridades, ¿no? Eso es fundamental. Pero pensando, obviamente, en el vecino y en la gente, y aparte en la gente más vulnerable, que es donde impacta este tipo. Nuestras comunidades son, en su mayoría, gente humilde, de trabajadora. Es decir, no, gracias a Dios no tenemos quizá la problemática que puedan existir en los barrios de la ciudad. No hay hambre, digamos, hay necesidades, pero no llegamos a ese extremo. Pero sí se asiste con bolsones de alimentos, se asiste a esto con medicamentos, atenciones varias, digamos, para que la gente viva mejor. Pero no llegamos a ese extremo de tener gente que ande revolviendo la basura, por ejemplo, ¿no? Daniel, ¿y cómo está el escenario de gestionar, tanto ante un gobierno provincial, que obviamente, y hay que decirlo, de otro color político, pero siempre tuviste un grado de apertura para... Y también al plano nacional, que uno dice se cerraron las puertas y no está llegando mucho para acá. Pero cómo, teniendo en cuenta que tuviste un posicionamiento de gestionar mucho en los ámbitos provinciales y nacionales, por ahí en la gestión anterior, pero ¿cómo está eso ahora? Mirá, en lo provincial todos nos atienden. Bien. Desde el gobernador hasta los ministros, debo ser honesto, todos nos atienden. De ahí a que podamos conseguir una respuesta favorable... ya es otro tema, porque sabemos y entendemos que la provincia también está atravesando una crisis económica terrible, en algunos casos quizás peor que los municipios, y lo asumen, digamos, porque de hecho tuvimos una reunión hace poco y dicho por las mismas palabras del gobernador, pero bueno, la gestión hay que hacerla, y nosotros cuando demandamos algo vamos a la fuente a donde tenemos que ir, y nos atienden, digamos. Bien. Y de ahí después, si le buscamos la vuelta... A ver, generalmente lo que está pasando es que la mayoría de las acciones las terminamos complementando los municipios para poder llegar al vecino. Es decir, lo que no llega a la provincia, llega al municipio como podemos y tratamos de solucionar. Digamos, esto está pasando por ahí. Sí, sí, sí. Ahora, acá tengo un paréntesis pequeño, Daniel. Esto es un factor común, teniendo en cuenta que, esto lo digo yo, participó del encuentro de la Liga de Intendentes Justicialistas con el gobernador. ¿Esto es un factor común de todos los municipios, más allá del tamaño? Sí. Esto es general. Por ahí, digamos, lo que se diferencian, porque obviamente tienen otra estructura, son los municipios grandes, que son 4 o 5 municipios, porque tienen recaudación propia y porque, bueno, tienen una estructura de empleados, de funcionarios o de maquinaria, por ejemplo, para algunos casos, que lo hacen ellos. Pero después el resto, digamos, estamos supeditados a la acción provincial. Y entonces nos terminamos arreglando como podemos. Es decir, a ver, te doy un ejemplo. Vialidad provincial en la zona, en el departamento de Concordia, que tengo muy buena relación con el actual jefe, que no hace tanto que asumió, le pone toda la mejor, digamos, para que las cosas salgan. Pero tiene 2 máquinas amortiniveladoras para todo el departamento. Lo llaman de la punta de allá cerca de Pedernal y después se tiene que ir al Redomón, ¿viste? Es una locura. Entonces, nosotros, con las pocas herramientas que tenemos, estamos también aportando a eso. Porque si no, se nos explota todo. El vecino también, eso hay que decirlo, el vecino no lo va a hablar a Frigerio, no lo habla al presidente. Habla el intendente, el que está más cercano. La caja de resonancia, digamos, del municipio. El Estado para ellos es el municipio. Y el Estado le tiene que dar todas las soluciones. Y hoy, más allá de esto que hablaste y le diste prioridades, y que me parece acertadísimo, hoy también la prioridad pasa por el tema de servicios públicos, ¿no? Viste que muchas veces lo que el vecino... Vos le podés hacer una mega obra que le va a cambiar, pero se le quemó el foco de la esquina y el vecino se va a reclamar por ese foco. ¿Es así? ¿Hoy la prioridad pasa por el tema de brindar el mejor servicio? Y por supuesto, es decir, la gente quiere... salir a la calle y que la calle esté parejita, que no haya pozos, que el pasto esté cortito, que las ramas se recolecten en tiempo y forma, que la basura se recolecte también de la misma manera. Es decir, también nosotros, hablando de nuestra localidad, nos hemos acostumbrado a ver el pueblo limpio, ordenado, digamos, siempre se trabajó así. Entonces, cuando no es por humildemente lo digo, ¿no? Pero tratamos de que la ciudad esté limpia y ordenada, porque es lo que nos identifica, es lo que la gente nos elige por eso, ¿no es cierto? Y muchas veces cuesta, digamos, eso, no es que por arte de magia, digamos, hay mucha gente trabajando, hay muchos recursos puestos ahí, es muy importante ese tipo de cosas. Y es cierto lo que decís también, nosotros hemos hecho obras millonarias, por ejemplo, la obra de cloaca más grande de la historia de Puerto, y bueno, y está ahí. Hoy pero sí te puedo decir, está bueno este espacio, el 95% del pueblo tiene cloacas. Por eso, no, eso es. Y tenemos el primer biofiltro, la primera planta de tratamiento de la costa del Uruguay en esa magnitud. Es decir, nosotros no estamos volcando los residuos cloacales crudos, lo estamos tratando y después sí se va al río. Mirá qué bueno. Y eso se logró en la gestión anterior, ¿no? Daniel, sos de articular, me voy a buscar al departamento, sos de articular y tener canales de comunicación con presidente municipal acá del departamento, porque viste que está bueno eso de por lo menos tener los canales de comunicación abiertos. La comunicación y el diálogo con los colegas es muy buena. Decir, es una de las características que tenemos, digamos, con nuestros colegas. Muchas veces, a veces nos criticamos a nosotros mismos, porque cuando nos encontramos, sí, che, ¿por qué no nos juntamos más seguido? No tenemos tiempo, a veces estamos tan ensimismados con la actividad de cada pueblo, pero nos colaboramos. Y de hecho hemos tenido algunas acciones con colegas de reciprocidad, digamos, de cambiarnos, hacer trueque, digamos, de alguna manera. Bueno, yo te doy tal cosa, vos me das lo otro, bueno, digamos, y hay eso. Hay que ser creativo en estos tiempos. Exactamente. Mirá, por ejemplo, lo nombro porque es un amigo, el intendente de La Criolla, me donó una caja compactadora de residuos, que nosotros no teníamos, teníamos un camión con... Y bueno, la restauramos, estaba andando, la colocamos y hoy el camión trae la basura al campo de abasto con ese equipo, ¿viste? Bueno, gracias a la comunidad de La Criolla que tuvo ese gesto. Vale la pena reconocer, ¿no? Nobleza obliga. Sí, por supuesto. Así que vaya nuestras felicitaciones por... Mirá, ahora justamente otro colega, no de acá del departamento, me estaba hablando porque tiene un acoplado para enganchar un camión volcador, ¿viste? Mirá. Y bueno, estamos viendo a ver si podemos llegar a un acuerdo. Así estamos. O capaz que nosotros le podemos aportar algo de ripio que tenemos en el pueblo, bueno. En estas condiciones tenés que ser lo más creativo posible. Te voy a preguntar por las cuestiones sociales y las problemáticas sociales, ¿no? ¿Cómo está hoy Yeruá con respecto, Puerto Yeruá con respecto a esto de acá hay un escenario de consumo complicado? Y ayer nos mandaban una nota de hasta la ludopatía jugando un rol importante. Teniendo en cuenta que tenés este posicionamiento pensando en los pibes con estas becas para estudiantes, en este aspecto, ¿cómo está? Y también ahí, si querés pegarle, porque a veces van de la mano, la cuestión seguridad. Como cualquier localidad, como cualquier ciudad, no estamos exentos de esta situación. Los problemas existen y lo asumimos y sabemos que existen. Pero bueno, ¿qué hacemos al respecto? Por un lado, en materia de seguridad, es trabajar fuertemente con la policía de Entre Ríos. Ya te digo, desde el jefe local, desde el encargado de la comisaría, hasta con el jefe departamental y la provincia, ¿no es cierto? En este sentido, debo destacar el gran trabajo que realiza la policía y por ahí, también con escasos recursos, pero con mucha voluntad y con mucho profesionalismo como policía, ¿no es cierto? Nosotros aportamos también con recursos de la municipalidad para el mantenimiento del móvil, bueno, diferentes cuestiones pero, o sea, qué articulación. Pero la verdad es que estamos trabajando bien, digamos, decir, y más allá que por ahí pueda haber algún suceso extraordinario, pero tenemos una localidad que está contenida en ese aspecto. Se han hecho varios allanamientos por parte de tóxicos de la provincia, y se han desbaratado algunos puntos de venta. Bien. Digamos que veníamos reclamando desde hace mucho y lo han logrado. Uh-huh. Y hay un control también en la ruta, digamos, en el acceso, hay operativo toda la semana. Uh-huh. Y la presencia policial en las calles es permanente, tanto de día como a la noche. Nosotros ahora estamos haciendo una inversión también en cámaras. Bien. Tenemos, pero queremos agregar algunas cámaras para dar más respaldo a la policía. Uh-huh. Esto es un convenio que tenemos entre policía y municipio. Uh-huh. Donde ellos prestan el servicio de vigilancia, pero bueno, el equipamiento lo ponemos nosotros. Uh-huh. Bueno, eso en materia de seguridad. Después, en contención social, uno de los aspectos que es muy relevante es el trabajo que nosotros hacemos en la parte de deportes. Claro. Nosotros tenemos el área de deporte, está contenida dentro de lo que es el polideportivo, un predio muy lindo que tenemos ahí cercano al casco urbano, un campo de más de 10 hectáreas donde de a poquito le vamos agregando actividades. Tenemos 3 profes trabajando, bien, bien. Más el personal de cuidado, de mantenimiento. Y hoy tenemos una matrícula de más de 130 chicos que asisten todo el año a las diferentes actividades deportivas. Bueno, qué bueno. Durante todo el año. Y eso es preventivo. Estamos hablando de los 6 años hasta los 14. Bien, ese es el segmento que nosotros cubrimos. Uh-huh. Ahí desarrollan fútbol, hockey sobre césped, vóley, básquet y atletismo. Uh-huh. Digamos, son todas las actividades que se llevan adelante en el polideportivo con tareas semanales, y después se hacen encuentros deportivos con diferentes escuelas del departamento. Digamos, uh-huh. un trabajo muy lindo. Uh-huh. Además, en el verano, cuando terminan las actividades escolares, abrimos el recreativo de verano en la pileta. Digamos, tenemos una pileta muy linda ahí, digamos, donde se hacen todas las actividades, y ahí también se suman los adultos mayores. Uh-huh. Digamos, es decir, dentro de todo eso es la contención en parte de deporte. Uh-huh. Y después, bueno, la parte de salud. Nosotros tenemos ya hace 7 años un centro de salud municipal. Uh-huh. Y ha ido creciendo en servicio permanentemente, digamos, a par de las dificultades económicas. Sí, siempre, sí, sí, siempre estamos buscando mejorar la atención. Uh-huh. Y vos sabés que tuve una gran discusión en su momento una polémica con el gobierno provincial, con el Ministerio de Salud, porque cuando fui a pedir la autorización del Ministerio, me dicen, ¿y en qué lugar está? Y, a 2 cuadras del centro provincial, ¿no? Dicen, no, pero ¿cómo vas a superponer el gasto? Es decir, ¿para qué vas a tener otro centro si ya tenés uno? A ver, y el fundamento que le dimos y se lo pude rebatir con pruebas, es que lamentablemente el déficit de atención, digamos, por diferentes motivos, no voy a jugar a nadie, tendrán sus razones, ¿no es cierto? Pero el déficit de atención que tenemos, que seguimos teniendo en la salud pública provincial, hacía de que prácticamente el 80% de los pacientes se hayan derivado al hospital zonal, es decir, en este caso el Mas Bernat. Vos te imaginás una población que está a 45 kilómetros de la ciudad de Concordia y estés dependiendo de una ambulancia que vaya y venga permanentemente, digamos, era inviable. Sí, sí, sí, sí, sí. No solo por el gasto, sino porque hemos perdido vidas en ese aspecto. Mira. Mucha gente falleció de camino, Pablo, y esto te lo puedo testificar. Uh-huh. Entonces, bueno, ya estaba la justificación. Teniendo ese argumento, me terminaron dando la habilitación, uh-huh. ¿no es cierto? Bien. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a crecer. Uh-huh. Obviamente, vos me dirás, sí, tiene un costo. Y obviamente, la salud no es gratis. Uh-huh. No. La salud pública no es gratis. Uh-huh. La gente por ahí no ve el trasfondo, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene un costo y altísimo. Sí, tanto de profesionales como los medicamentos. Pero sos peronista. Pero, claro. Hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, y fuimos armando una estructura municipal que realmente es, con orgullo lo digo, sí, con mucho orgullo, es un ejemplo a nivel regional. Digamos, y yo cuando va gente de afuera, y siempre los invito a conocer el lugar, y la verdad que quedan maravillados, hasta los mismos integrantes del Ministerio de Salud de la provincia, que hace tanto me visitó el ministro. el secretario de Salud, y la verdad que se quedaron realmente asombrados de ver, digamos, todo lo que tenemos. Bien, bueno, hablando de esto del consumo y bueno, de los problemas que hay sociales, bueno, el salud es muy importante. Uh-huh. Y lo que hacen los profesionales es extremadamente importante, porque terminan haciendo hasta de psicólogo en algunos casos, ¿viste? Así que bueno, una de las últimas acciones que hemos hecho, además de la parte clínica, pusimos en marcha el consultorio odontológico. Bien. Que era un problema que teníamos de no tener, contar con odontólogo en el pueblo, todo financiado por el municipio y por una cooperadora que estaba trabajando y apoyando desde la comunidad. Que eso es muy importante y destacable. Muy importante, muy importante. Es muy destacable porque de ahí también se han comprado muchas cosas. Y ahora, hace un poquito menos de un mes, pusimos en marcha el gabinete psicopedagógico. ¿Verdad? Donde en el momento, ahora hay 3 profesionales, pero lo van a terminar completando 4 profesionales. Esto era una demanda muy fuerte de las escuelas. Uh-huh. Y hoy sigue siendo, hoy más que nunca. Sí, sí, sí. Sobre todo porque atiende la estimulación temprana. Bien, ¿viste? Bien. Estamos de 0 a 12 años. Ese es el rango del segmento de atención. Bien, bien. Directamente ligado con las escuelas, porque los que derivan los pacientes son las directoras de las escuelas. Uh-huh. Y la pediatra que funciona en el centro provincial. Uh-huh. Hay un escenario en el cual se baja el mensaje y pasa en el gobierno nacional de achique del Estado, de ajuste, y muchas veces la variable pasa por el personal. Bueno, Concordia tuvo también un escenario en el cual hubo despido. ¿Cómo estás ahí puntualmente en ese temita con el trabajador del municipio? Y el trabajador es la pieza fundamental. Ahí está. Es decir, el municipio no... podemos tener la mejor administración, podemos ser muy brillantes en todo, es decir, calcular bien los números, pero... si no atendemos al empleado, que es el que le pone el hombro para hacer las cosas, no va. Y bueno, en ese aspecto también reconocemos que los empleados venían con un atraso salarial muy fuerte desde un principio, digamos, desde que formó el municipio, y eso nos cuesta por ahí, digamos, para que realmente tengan sueldos acorde a lo que hoy es la canasta básica, ¿no es cierto? Pero lo que sí hacemos es acompañarlos en todo sentido. Bien. No solamente en lo salarial, sino en lo humano, y del otro lado tenemos la respuesta de ellos, que es el trabajo. Perfecto. Daniel, te voy a preguntar por el peronismo. Te voy a preguntar un escenario complejo. Aparte, cuando se habla del peronismo, y esto te lo voy a decir yo al programa, es muy probable que siempre aparece tu nombre ahí, como referente ya al peronismo. Me imagino que debe ser satisfactorio, ¿no? Y sí, digamos, lo que uno piensa y dice... ¿Te llega eso primero? Sí, bien, sí, bien, sí, sí, sí. Sí, porque acá el programa llega. Primero porque hay... A ver, no me voy a creer el mejor peronista, mucho menos. Soy uno más que aporta el granito de arena para que el movimiento, el espacio siga vigente, ¿no es cierto? Porque el peronismo no está muerto. Digamos, eso por ahí algunos quieren hacer creer. El peronismo está más vivo que nunca. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ha habido muchas dificultades por ahí en cómo se han manejado nuestros dirigentes en su momento. Bueno, muchas cosas que han pasado, y que también reconozcamos que hay un fuerte antiperonismo de parte de los medios monopólicos. Es decir, estoy convencido de eso, digamos, es decir, se ha instalado a nivel nacional el antiperonismo. Y igual eso, es valioso, y se va a tomar, me imagino que se va a tomar muy bien. Peronismo está más vivo que... Está bueno lo que decía ahí. No nos olvidemos que Massa, con el 200% de inflación, casi ganó en primera vuelta. Bueno, ahí, pero, es un ejemplo. Digamos, no es que se perdió, digamos, ampliamente. Digamos, no, pues, hay una paridad. Seguro, digamos, seguro. Viste que el país está de 50 y 50, digamos. Es decir, lo que pasó es que, lamentablemente... Primero, por la variable macroeconómica, no pudimos seducir a cierta parte del electorado, y esto de que los medios grandes, medio, la justicia, digamos, han bajado línea, digamos, y llegaron a esa zona, a esos segmentos donde a nosotros nos costaba un poco más. Uh-huh. Pero yo creo que en este contexto en el cual se está viviendo, también hoy la realidad está mostrando que tan equivocados no estábamos, de que lo que por ahí se decía en la campaña y lo que podía llegar a pasar está pasando, y está pasando antes de tiempo todavía. Yo lamento mucho, digamos, que nuestro país esté atravesando esto, con todo el potencial que tenemos, ¿no es cierto? Creo yo que, y no pasa solamente porque tengamos la minería o Vaca Muerta, digamos, tenemos un país, una patria chica donde se produce de todo, donde la gente es muy calificada, los recursos humanos son valiosos, que no se le está prestando cuidado, porque desde el chico este que se formó en la universidad y está aportando un ensayo que está haciendo un laboratorio acá en Concordia, no hay que ir tan lejos, no hay que irse a Buenos Aires. Pero si le estamos dando la espalda a esa gente, digamos, ahí es donde nos estamos equivocando. Y yo creo que el peronismo tiene que abrazar todas esas causas. No solamente que es nuestra obligación, obviamente, defender a los más vulnerables, a los más humildes, que esa nunca la vamos a perder. Pero sí también tenemos que hacer lo que hizo en su momento el general Perón. Es decir, abrazó a los obreros, abrazó a los empresarios, abrazó a la ciencia, abrazó a todo el mundo. Digamos, porque ese es el real crecimiento de nuestro país. No pasa por otro lado. Digamos, cuando empezamos a desfinanciar la educación y la salud y todo lo que ya sabemos, lamentablemente no hay patria así. Sí, aparte, ya que trajiste a colación el peronismo, los procesos de industrialización más grandes vinieron por el lado del peronismo, ¿no? Sí. Y hoy la industria se cae a pedazos porque los mismos industriales lo están diciendo. Que en ese momento, en esos procesos históricos, fueron cortados por dictaduras militares. Seguro, digamos, seguro. Ese era el método en esa época. Hoy los métodos no son las dictaduras, pero sí los medios, como dijiste. Digamos, no, y que vamos perdiendo soberanía. Digamos, y la soberanía la vamos perdiendo porque los grandes grupos hegemónicos a nivel mundial están torciendo el destino de estas naciones que pueden ser mucho más grandes y mucho mejores, obviamente llevando, ¿no?, a los intereses que ellos quieren. Y bueno, y ahí está la resistencia que tenemos que tener acá en nuestro país. Fuerte lo que decís. Obviamente terminás el mandato y no podés repetir porque ya fuiste reelegido. ¿Te involucrás? Si se empieza a reacomodar el peronismo, ¿te involucrarías en lo que es todo el departamento de Concordia? Teniendo en cuenta esto que te digo, que siempre que aparece el rearmado del peronismo, gente de acá de Concordia, siempre aparece tu nombre. Por eso te dije, debe ser satisfactorio, pero también un desafío, ¿no? Sí, es un desafío, lo tomo con mucha responsabilidad, ¿viste? Y estamos para aportar, Pablo. Bien, bien. Es decir, es muy importante, en primer lugar, ser responsable con la actividad que tengo encima, porque el municipio no es, por más chiquito que sea, es muy importante, porque hay mucha gente atrás mío, o conmigo, no atrás, sino conmigo, al lado. Pero a su vez también, obviamente, que cualquier ser humano tiene aspiraciones, y siempre las aspiraciones son de crecimiento. Y si podemos aportar a la causa a nivel departamental, bienvenido sea. Eso estoy, digamos, y soy un soldado más, digamos, para aportar. Y en el tema, puntualmente, ahí sí te llevo a Yeroa, ¿cómo está el peronismo ahí? ¿Cómo está el tema de las actividades? Porque viste que acá hay una demanda, es decir, un peronismo muy quieto, buscar generar espacios de encuentro, obviamente, de los sectores peronistas. ¿Cómo está ahí puntualmente lo que es Puerto Yeroa? Después, si querés, analizame lo que es el departamento. Mirá, lo llevo a número. Nosotros tuvimos una interna feroz, generada también no solo por lo de adentro, sino muy influenciado de afuera. Lamentablemente, ese es el análisis que hago, ya ha pasado casi 3 años de las elecciones. Y creo que he podido unir un poco toda esa ruptura que hubo en ese momento. Y hoy nos encuentra con un peronismo unido, aspecto, por lo menos de dirigentes. Y también tratando de acercar a las familias, porque vos te imaginás, una comunidad chica, con 4 listas del peronismo en una interna. Había una familia en cada lista, digamos, es decir, una locura. Que eso después genera rupturas hasta a nivel familiar, digamos, es decir, algo que hay que tener mucho cuidado con eso. Los dirigentes debemos ser muy atender esa cuestión, porque no es un dato menor. Y después cuesta mucho volver a unir, volver a cerrar los lazos. Construcción, entonces, el peronismo es un ejemplo. Yo en ese sentido siempre tengo una postura que es de escuchar de dialogar y de gestionar en todo aspecto, no solamente en lo municipal, sino con respecto a esto también. La verdad que por ahí cierto sector o algunos compañeros por ahí me llegan a criticar porque dicen, ¿por qué te juntás con fulano, mengano? Que no, tengo otra postura, digamos. Si en algún momento decidieron estar del otro lado, y bueno, habrán tenido su su posición, pero bueno, hoy mi obligación es juntarnos a todos y pensar qué queremos para el peronismo futuro, ¿no? Y hoy, Daniel, los canales de comunicación y los vínculos con los referentes, si querés llamarle provinciales, llamarle legisladores, a través referentes, hoy tenés bueno aceitado los canales de comunicación. Sí, estamos en un buen momento. Bien. A ver, pero no es casualidad. Yo, cuando quizá algunos funcionarios o algunos dirigentes no quisieron aparecer o no podían aparecer en la campaña legislativa de medio término, a mí me convocaron y le dije sí, así estando en el último de la fila, digamos, porque si había que estar, había que estar. Y puse la cara y puse mi trabajo, se hizo un buen trabajo, no alcanzó, pero se hizo un muy buen trabajo. Y también me sirvió, digamos, para poder llegar a hablar con las bases, con la gente común, y saber qué estaban pensando también del peronismo, ¿viste? Y la gente quiere por ahí visibilizar opciones nuevas, pero cuando digo esto, no es tirar a nadie por la ventana, por ahí se malinterpreta y después se usa en contra, ¿viste? Yo creo que todos somos valiosos. Yo creo que todos somos valiosos, pero todos tenemos nuestro tiempo. También te quiero, pero se me voló el tiempo, che, pero también te quiero preguntar, pispiá lo que pasa en el plano nacional, viste que aparece obviamente, nuevamente, como decías desde el principio, arrancaste hablando de eso, un peronismo competitivo, y aparecen figuras, obviamente apareció la figura de Kicillof, aparece la figura de otros referentes, aparece la línea Moreno, no te quiero hablar puntualmente de nombres propios que me diga, pero vislumbrás ahí también un peronismo que se empieza a organizar. El peronismo está movilizado y se está organizando, digamos, y en esta movilización y organización, obviamente que vas a escuchar muchas voces, y la discusión está latente porque siempre nosotros no somos un movimiento que sea estructurado y vertical, no, nosotros nos sentamos en una mesa y discutimos y nos peleamos y nos ponemos de acuerdo y a veces no, digamos, y creo que esto es parte de lo que tiene que pasar, y por suerte veo con muy buenos ojos que los dirigentes de mayor peso lo están haciendo ya desde un tiempo, ¿viste? Estoy convencido de que vamos a tener la mejor opción, vamos a poder mostrar una plataforma que la gente realmente se sienta identificada. Digamos, esta vez yo creo que vamos a empatizar más con la gente y no vamos a llegar. ¿No escapa posibles instancias internas dentro del peronismo y estas cuestiones que puedan llegar a pasar? Las internas son parte del peronismo. De la génesis. Mirá lo que te estaba contando recién, digamos. Sí, de lo que pasó. En un pueblo donde hay 2.000 votantes, hubo 4 listas de un partido. Y bueno, y la pasamos. Y acá estamos. Ahí está, Che, Daniel, la seguimos. La verdad que este espacio es fantástico. Te agradezco. Pero te felicito también por tu valentía, por tu profesionalismo. Porque en estos tiempos que corren, llevar adelante un programa de esta naturaleza no es fácil. Sabemos que todo cuesta, pero lo llevas muy bien y la verdad que se escucha mucho. Perfecto, te agradezco un montón, Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias ya también por acompañarnos.